Revival Musical. Hoy los protagonistas en Revival Musical son OBK. Y ya tenemos aquí al maestro de ceremonias, Fernando Novo. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Qué buena presentación. Claro que sí. No te mereces menos. Claro que sí. Pues bueno, como bien has dicho, hoy traigo a uno de mis grupos favoritos. Son OBK, dos chicos que un día decidieron hacer un proyecto tan arriesgado como es apostar por la música electrónica en un país, nuestra España, donde la música electrónica siempre ha estado en un segundo plano, más que nada hacia un mercado más limitado. Pues sí, que claro que hay gente que le gusta la música electrónica, pero aquí en España siempre los que más hemos gustado de la música electrónica tenemos como referencia más a grupos ingleses, americanos, europeos, de otras nacionalidades, más que en España. Y OBK, con este arriesgado proyecto, pues apostó por la música electrónica ya por los años 90, y hoy vengo yo con este grupo que tanto me gusta. Voy a intentar que la gente que le guste lo pueda disfrutar, y la gente que no le guste tanto, como puede ser a mí, a ti, que también sé que te gusta OBK, pues bueno, puedan entender un poquito y disfrutar también de las canciones y la música de OBK y todo su universo. Hoy he vuelto a llorar, sí. Corrígeme si me equivoco, pero creo que este tema que estamos escuchando, ¿De qué me sirve llorar?, fue uno de sus primeros éxitos, ¿no? Sí, este tema estaba en su primer disco, Llámalo Sueño. OBK, bueno, pues está formado por Jordi Miguel. Miguel nació en Málaga y Jordi, pues es catalán. Pero parece ser que Jordi, en este caso el cantante, que es el de Málaga, pues a temprana edad pues fue a vivir a Barcelona con sus padres. O sea, que Jordi, el que tiene nombre catalán, nació en Málaga, sí. Y después ya se trasladó a Barcelona concretamente. Me imagino que si se llama Jordi, los padres igual eran catalanes. Puede Eso ser. Ya lo desconozco, sé que nació en Málaga. Ajá. Pues conoció a Miguel allá cuando tenían 12 años en un club de atletismo, porque los dos empezaron a hacer atletismo, y los unió algo que era su pasión por la música electrónica, grupos de los 80, su referente clarísimo es Depeche Mode, porque de hecho el nombre de OBK viene de un tema inédito, bueno, una cara B de un single de una canción instrumental de Depeche Mode llamada Overcome, algo así creo que era. En un principio, pues OBK contaron con dos miembros más en el grupo y se llamaban así Overcome. Pero bueno, pasado unos meses, dos de los que inicialmente formaban parte del grupo abandonaron y solo se quedaron Jordi y Miguel, y también abreviaron el nombre a OBK, de las siglas de dicha canción. Pueden quedarse aquí. Pues bien, OBK empezó su andadura musical con una maqueta bajo el brazo. En un primer momento el grupo pretendía grabar solo en inglés, pero bueno, después pensaron que igual hacer las canciones en español su mensaje se iba a recibir más masivamente a la gente, lo que ellos querían contar, porque OBK no simplemente es un grupo que hace música, es un grupo que tiene grandes letras y un mensaje que enviar. Porque se puede hablar del amor o de ciertas cosas de una manera, pero cuando alguien tiene algo que contar, te puede decir lo mismo que muchas otras canciones, pero hay algo que lo diferencia, que es la forma de enviar el mensaje, y eso da muestras de la calidad del grupo, en este caso Beca. Pues con esa maqueta debajo del brazo, pues todo fue negativas. Era un género que no se apostaba, España no estaba preparado para la electrónica. Sí que en los 80 hubo grupos como podía ser Aviador Draw, Azul y Negro, otros grupos que mezclaban un poco el tecno con el pop, como fue los primeros Olé Olé. O incluso Mecano, ¿verdad? O incluso Mecano, pero eso ya iba un poco más adornado con la música pop. Y además estamos hablando de los 90 ya. De los 80 ya habían pasado. Y todo aquello había pasado, y más OBK tenía como referencia toda la música de los 80. Pues con una primera maqueta, bajo el brazo, todo fueron negativas. Pero bueno, en todo caso, consiguieron grabar un primer single que se llamaba Déjame Comerte, que enviaron a las emisoras de radio, pero bueno, pasó un poquito desapercibido. Se escuchó esa primera canción, pero no cuajó. Pero uno de las emisoras de radio que recibieron ese single, pues escuchó la cara B en el single y fue todo un acierto, porque en la cara B del single gustó muchísimo más que la canción que ellos llevaban como un poco la presentación de lo que querían hacer. Esa canción era Oculta Realidad, una canción que se fue pasando de una emisora a otra a raíz de que esta emisora, más que nada en la provincia, en Cataluña, fue donde empezó a despuntar OBK con Oculta Realidad. Pues tras estos primeros desplantes por parte de las casas discográficas, incluso críticas de muy mal gusto, porque si algo no te gusta, pues simplemente das una negativa y ya está. Pero incluso hubo quien les devolvía la maqueta que habían enviado junto a notas donde ponía muchachos, dejadlo, esto no es lo vuestro. Pues menos mal, pues que no sí. Era lo suyo, que si no... Bueno, por suerte OBK grabó su primer disco con un sello un poco independiente, no sé cuál era. Bueno, Blanco y Negro, tampoco era tan independiente porque sí que tenía en el mercado otros grupos, pero sí que era a otro nivel, no era una gran discográfica. Consiguieron grabar su primer disco, que no es un disco brillante en cuanto a producción, pero la calidad de las canciones y del mensaje de OBK estaba por encima de esa producción. Y con esta canción que vamos a escuchar ahora un poquito, Historias de Amor, que yo creo que es una de las canciones más conocidas de OBK, el fenómeno OBK ya salió de lo que eran tierras catalanas y se empezó a extender por el resto de España. Historias de amor, Hemos de decir que este no es el sonido original de la canción, no, porque es una remezcla. Una remezcla que se hizo en el año 98 cuando sacaron un disco recopilatorio de singles y ASAP, un grupo de música dance, sí, que es un, remezcló estas historias de amor. Un colectivo de DJs. Sí, para traer un poco más, pues un sonido un poco más actual. Para las pistas de baile también. Sí, sí. Uh-huh. Pues con esta canción que ya pues es uno de los grandes clásicos dentro de la música electrónica española, un referente, historias de amor, pues lograron, gracias a esta canción, vender nada menos que 400.000 copias de discos. ¿Qué conllevó todo esto? Pues el boom de la música electrónica de manos de OBK hizo que en las discográficas empezaran a apostar por la música electrónica. Se empezó a inundar el mercado de grupos Viceversa, Santuario, Kun Kun, Rai, todo era música electrónica. Pero a diferencia de OBK, pues era una música un poco sin tanta alma. Porque OBK no es solo hacer una canción porque sí, es un grupo que ha perdurado en el tiempo por el alma y por sus letras. Porque OBK no solo es un grupo que te hace música electrónica para bailar, también tiene grandes baladas. Y algo de lo que más me gusta de OBK es la forma en que da a entender las relaciones de amor entre parejas, al margen de sexualidad, de etnia y de todo esto. Cualquier pareja que esté pasando por un mal momento, que esté mal vista, se puede identificar con muchas de las canciones de OBK. Y eso también es un mensaje que a la gente le llega. Escuchamos una de sus primeras grandes baladas, como es La princesa de mis sueños, para que la gente también pueda disfrutar un poco de otro registro de OBK que, bueno, también es sobradamente conocido. Mis sueños sigue siendo la princesa de mi reino soledad. En mis sueños cuesta tanto el buscar una razón a este final. Ayúdame a encontrarlo. Y ahora te busco. Sin razón, fui yo quien dijo que no, no, no, no. ¿Cómo es posible tanto dolor? Ahora sé lo que es amor. Duele tanto el saber que nunca más te volveré a tener en mis labios. Moriré pensando que nunca supe retener al ser que más he amado. Y ahora te busco sin razón. Fui yo quien dijo que a pesar del éxito que logró OBK con este primer disco, pues la crítica no les era de todo favorable. Constantemente la crítica era feroz con OBK. Por lo cual, para su segundo trabajo, Momentos de Fe, un álbum un poco más melancólico y oscuro, pero con un muy buen, acertado primer single titulado Dicen, OBK... De esta manera contestaba a todos aquellos que les ponían trabas y que constantemente, porque es una constante, ha sido una constante en la carrera de OBK, esas malas críticas hacia su música y hacia su forma de entender lo que hacen, algo que les sale a ellos de dentro. Escuchamos ahora un poco de la canción Dicen, que la gente escuche un poquito el mensaje, que está muy claro. Dejadme que os cuente, esto no ha hecho más que comenzar. Me siento que el tiempo aún no se apaga.

con los detalles cuidados al máximo, todas las habitaciones son dobles, con televisor y baño completo. También disponemos de una habitación equipada para personas con discapacidad física, en la planta baja, con entrada desde el exterior y baño adaptado de gran tamaño. Para información, consultas y reservas, visite nuestra web posadaelpuenteromano.com o llámenos al 942-72-51-61. En Toñanes, a 6 kilómetros de Santillana del Mar, Posada El Puente Romano. Revival Musical con Fernando Novo. Después de este segundo trabajo, que también no tuvo tantas ventas como el primero, pero tuvo unas ventas importantes, y Obeca pues ya era uno de los grupos que más vendía en el panorama musical de aquellos primeros años 90. Algo que, bueno, chocó un poco a los integrantes del grupo, no se esperaban tanto éxito. Ellos simplemente querían sacar al mercado un disco. Jordi, es que me confundo cuando voy a pensar en un otro, Jordi, el cantante, ha dicho que ellos no tenían en mente llegar a publicar, no porque ellos no quisieran, sino por el mercado y por lo arriesgado de la música que ellos hacían, que pensaban que iban a llegar a publicar uno o dos discos, pero no más de dos discos. Mira, sin embargo, llevan 20 años en el panorama musical. Afortunadamente se confundieron. Pues por suerte. Pues después de este éxito, ahora sí que Jan llama a la puerta de OBK, una multinacional fuerte como fue Hispavox, quien les publicó este tercer disco titulado Trilogía. Un disco donde ya sí que encontramos una calidad de OBK en cuanto a producción que no tenían sus otros discos, a pesar, lo que he dicho antes, que las canciones tenían tan buena calidad que, bueno, la producción no se notaba tanto la escasez. Aquí ya conocen más el estudio de grabación, ya indagan en nuevos sonidos y, bueno, hay un cambio. Es más electrónico este tercer trabajo, con mejor producción, pero aquí sí que las ventas ya empiezan un poco a disminuir. También, en parte, por culpa de un mercado que se había empezado a llenar grupos en plan clon de OBK. Entonces, al haber tanta canción en las emisoras sonando igual o en la línea de OBK, pues la gente fue un poco perdiendo el hilo a OBK y todo aquello que ellos pusieron de moda al final les acabó un poco perjudicando a ellos, porque llegaron a ser, hombre, todavía estaban por encima del resto, pero llegaron a ser un poco unos más dentro del mercado de la música techno que se puso de moda y que ya pues iba perdiendo fuerza. Tras este disco que se presentó con este single, que sí que fue un bombazo, ya OBK fue perdiendo fuerza, publicó en EMI un segundo disco, Donde el corazón nos lleve, que seguía un poco la producción en la línea de este anterior, Trilogía, y que con este disco ya sí que OBK empezó a pasar un poco desapercibido, tuvo pocas ventas, y aquí es cuando la discográfica se replanteó si continuar adelante con OBK. Incluso ellos mismos se llegaron a plantear dejar el mundo de la música apartado de lado al ver que el público ya no le respaldaba. Pues después de este disco con la EMI, la discográfica, un poco a modo de como de favor, decidió ofrecer, sacar al mercado un recopilatorio ya como un poco a modo de despedida del mundo de la música de OBK. En este recopilatorio se recogían todos los singles de ellos con la anterior discográfica, con esta nueva, la nueva versión de ¿Qué me sirve llorar?, que hemos escuchado al principio, la de Historias de amor remezclada por ASAP, y bueno, pues funcionó. Fue otra vez la misma canción prácticamente que les había llevado a vender 400.000 discos, volvió a poner a OBK en primera línea del panorama musical español, algo que sirvió para que ellos pudieran de nuevo reinventarse, tirar hacia adelante y entrar en la nueva década con un OBK con un sonido totalmente renovado y que volvió a conquistar a todos. Pero antes de eso, como ya hemos escuchado esas canciones singles de este recopilatorio, yo me quiero quedar con una porque fue del grupo del que ellos sacaron el nombre. Ajá. Y que esta canción se grabó cuando estos singles 91-98, aunque no viene en el CD, y yo me volví loco hasta que la encontré, y venía en el single de La princesa de mis sueños. Era el maxi con tres remezclas y metían este tema inédito, que es una versión muy personal y muy buena de I Feel You y Personal Jesus de Depeche Mode, y que yo, que he tenido la suerte de verles en concierto, me volví loco cuando la tocaron. ¿Te ha gustado, Patricia? Ya sabes que sí, porque además Depeche Mode es mi grupo, sí. Con mayúsculas, auténtica devoción que siento por ellos. Y claro, pues, ¿cómo no voy a empatizar con estos chicos, con Jordi Una Miguel? Una versión muy digna, ¿verdad? Claro. Aquí estaba yo muy bailando. Muy buena la base para bailar. Bailando sobre la silla aquí de la pecera, sí. como una posesa. Ya te he visto. Bueno, pues ya entramos en la nueva década, en el año 2000, y OBK aquí graba Antropop, con producción de Carlos Jean. Este disco tiene un poco los ojos puestos en el Ray of Light de Madonna, que tuvo que venir Madonna y reinventó un poco la música electrónica, ¿sabes? Me acuerdo de aquel disco. Y bebe un poquito, mitad y mitad, de Ray of Light de Madonna y de Fangoria, que si hablamos de la música electrónica no nos vamos a olvidar de Fangoria. Por supuesto. Aunque sí que cuando empezó OBK en los 90 y salió tanto boom de grupos de electrónica, por aquel entonces en el año 91, prácticamente cuando surgió BK, surgió Fangoria. Bueno, se formó en el 89, antes, ¿no? Pero publicaron un primer ya trabajo tras unas maquetas, Salto Mortal, en el año 91. Y a pesar de que al frente de Fangoria se encuentra Alaska, que ya era muy conocida, pues no tuvieron tampoco mucha suerte con ese trabajo. Fangoria están un poco de uñas con las grandes discográficas, porque ellos sabían lo que querían hacer y las discográficas, como hemos dicho muchas veces, coaccionan totalmente al artista, le limitan. Y bueno, Fangoria empezó a sacar EPs de una forma un poco más experimental también, hasta que en el año 99 fue, sacaron una temporada en el infierno, que fue con el disco con ellos volvieron, y sí que también mezclaban un poco la electrónica, también guitarras, y entonces OBK se fijó en la producción de este disco de Fangoria, y fue cuando se pusieron en contacto con Carlos Jim para que él también participase en este nuevo proyecto de OBK. El primer single es una de las canciones que más me gustan de OBK, Tú sigue así. Recomiendo el videoclip, porque también hay que hacer referencia a los grandes videoclips que ha hecho OBK, para mí de los mejores que se han hecho en este país. En su parte, un extraordinario trabajo de J. Mayona, el director de la película El Orfanato. Para los que les gusta el cine, sabrán cuál es la película, protagonizada por Belén Rueda. Este videoclip es extraordinario, viene a ser una especie de historia al estilo Dorian Gray, sobre una persona, cuando no aceptamos de todas formas el paso del tiempo, que hay gente que constantemente parece que repite y hace lo mismo y no se ve como en un hace espejo, 20 años. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Es maravilloso este videoclip, también maravillosa la canción. Disfrutamos un poco, Patricia. Pues este disco contenía también la canción El cielo no entiende, que fue por aquel entonces campaña de la Vuelta Ciclista a España, la banda sonora. Sí, se promocionaba, me acuerdo, en la 1, ¿sí? La Vuelta Ciclista a España con... Se ha dado la circunstancia que para promocionar la Vuelta Ciclista a España, en varias ocasiones se han utilizado temas de grupos de música electrónica, sí, como le ocurrió a Azul y Negro. Azul y Negro, yo creo que... con un par de temas se convirtieron en abanderados de la Vuelta Ciclista. Yo creo que esa canción, Azul y Negro, yo cuando la escucho, porque también con tengo cosas de Azul mano y Negro que a mí me gusta, siempre me acuerdo de la Vuelta Ciclista, sí. Y era yo un moco, vamos. Sí, éramos aquel pequeños. Entonces, y nunca he entendido yo de ciclismo, que sé que a ti te gusta. A mí sí. Pero yo no soy muy de ciclismo. La verdad es que sí. Que por la televisión me he visto muchísimas, sí, etapas, de tanto de la Vuelta, del Giro como del Tour. Pues bueno, seguimos. De este disco, El cielo no entiende, y otra de las grandes canciones de OBK, Falsa moral, mira, con un mensaje maravilloso. Y escuchamos ahora un poco, porque para escuchar también unos temas un poco más lentos, pausados. Bella historia que se pueda contar, lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá. Siempre todo a escondidas, siempre mirando atrás. Y solo la oscuridad puede ser nuestro hogar, donde crecerá este amor. Y no, no quiero más clases de falsa moral, que nadie es culpable por amar. En mi pecho no late la razón, solo el más sincero y puro amor. No hay mal en el mundo ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar. Solo el tiempo puede ser nuestro juez. Te quise, quiero y querré. Extraordinaria canción. Aquí, bueno, en esta canción se agrupa todos los sentimientos que puede transmitir OBK a través de muchas de sus letras, que es lo que te decía un poco al principio, los amores clandestinos, los amores que no son bien vistos de ojos a la sociedad, a clases sociales, a ideologías, a todo tipo. Tiene frases gloriosas, muchas canciones de OBK puedes coger, como hacemos con los libros a veces cuando ves una frase, con OBK te puedes quedar con muchas frases. Esto de solo el tiempo puede ser nuestro juez, pues ahí queda claro, ¿sabes?, que solo es el tiempo y lo que pueda perdurar es amor. Nadie más va a entrar en una relación de pareja. Mientras hay amor, hay que luchar por ello, y bueno, y ese es el mensaje que me gusta de OBK y que se repite en muchas canciones. Y lo que me gusta también, que nunca lo enfocan desde un lado ni masculino ni femenino, simplemente es amor, simplemente hay respeto, hay cariño, no se hace daño, pero se juzga y se condena. Amor no. Sin definiciones. Sí. Y eso es uno de los mensajes que me gustan de OBK. Bueno, pues tras este disco, después sacaron Babylon con singles como Lucifer. Y yo me quedo con uno, escuchamos un poco antes de finalizar, Quiéreme otra vez, que es una de mis canciones favoritas de este disco. Pero este no es el tema que viene en el disco. Este tema se incluyó después en un recopilatorio, que OBK también ha sacado recopilatorios, y con demos, remixes y temas extras para los fans. Y aquí, pues nada, contamos con la voz de Alaska, que ellos invitaron porque ellos siempre dijeron que cuando compusieron esta canción siempre pensaron que les había quedado muy Fangoria y, ajá, claro, pues invitaron a Alaska a que pusiera la voz. Pues vamos a despedirnos con este tema porque ya nos quedan menos de 5 pues minutos. Sí, cada no, para muchos, han quedado sí, muchas cosas muchas. En el tintero. Tengo aquí pero la bueno. lista de reproducción, bueno, que podríamos estarnos... Pero antes de finalizar, me gustaría preguntarte cómo ha sido la reacción de los fans ante la noticia de esa especie de separación. Yo sé que el nombre de OBK se lo ha quedado uno de ellos y que continuará con ello. Pues ha sido un poco shock. Yo me considero fan de OBK porque más allá de admirarles como músicos, que cuando tuve la suerte de haberlos visto era fan, me gustaba su música, me compraba sus discos. Pero cuando tuve la suerte de conocerles como persona, a ver, yo soy un poco mitómano, bastante. Tengo muchos ídolos y ahora ya no tanto. Pero en un pasado sí que me he acercado a algunos ídolos, a unos de que idolatro más, a otros menos. Y bueno, te puedo decir que de las personas, cantantes, famosos que he conocido, para mí los que más me han llegado más hondo fueron OBK. En poco rato que compartí con ellos, simplemente a base de gestos, de pocas palabras, me transmitieron muchísimo. Y de allí salí, bueno, flotando. Ya no era fan solo de su música, sino que puedo decir que les quiero. Les tengo aprecio y les tengo cariño porque me demostraron muchísimo como personas. Y entonces, pues sí, lógicamente ha caído como un shock porque... No es un grupo cuando se va un miembro, se reemplaza por otro, la hija de Van Gogh se fue una, te ponen a otra. No, OBK son ellos dos y se va a echar a faltar a Miguel, que en este caso es el que lo deja, el que se queda es Jordi, el cantante, quien tiene previsto sacar esta primavera, uh-huh, aunque ya estamos en primavera, igual se alarga un poco más, continuar él como BK y sacar un nuevo disco como BK. A ver qué tal. Pero que vamos a echar mucho, mucho, mucho de menos a Miguel, uh-huh, y deseamos, por otra parte, y yo desde luego voy a apoyar a Miguel, pues esto, en este nuevo en su proyecto, nueva carrera. En la cabeza de OBK, uh-huh, que en cierta forma él también ha sido la cabeza visible de OBK y ha sido el que ha compuesto las mayores canciones de OBK, también ha producido mucho en OBK. Es un poco más el alma de OBK, pero no se concibe el uno sin el otro, pero hay que aceptarlo. La silla se queda un poco coja, sí que es la verdad. Sí. En fin, bueno, pues tenemos que terminar. Novo, te damos las gracias por vosotros. Estupendísimo revival musical. Un beso para todos los que nos escuchan, para Tom, para Morgana especialmente. Es verdad, que están allá en Alemania. Sí, para Cruz, que me alegro que disfrutase mucho la semana pasada con el fenómeno fan de la Super Pop. Otro beso para y ella. Y que le he prometido que pronto, pronto haré Tino Casal, que me lo ha dicho, que haga ya Tino Casal. Muy bien, pues nada, besos para todos ellos, para todos nuestros oyentes. Y ya te emplazamos para otro revival musical. Y a los oyentes, hasta mañana. Nos quedamos con OBK, Alaska y Quiéreme Otra Vez. Gracias, Novo. Esa verdad, sin ti no puedo ni respirar. Quiero tus alas para volar. Vivo pisando por donde vas. Quiero tu boca poder besar. Quiéreme otra vez. Quiero esas luces para bailar. Que el mundo sepa que somos dos. Quiéreme otra vez. Que ya